¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Ahora, fiesta, pásate la botella! ¡Pásate a tu hermano! ¡Mucha cuidadita, na! Para desearte lo mejor y abrazarte con calor, recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Ay! ¡Ay! Que me toquen sobre las olas. ¡Sí, señor! Aprovechando la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti. Y es cariño de verdad, por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor que simbolizan esta vez un gran amor. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! En este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. ¡Ay! Con el perro no te voy a morder. Que hoy sea tu día de ilusión con mil regalos para ti. Que brille más que nunca el sol y estés alegre de vivir. Que para siempre sea así, que vivas muchos años más. Que nunca dejes de escuchar este cantar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas día!